listen up, you brothers and sisters. Ponte en pie. Ponte en pie, ponte en pie, ponte en pie. Os Macacos siempre nos anuncia que han llegado las nuevas tecnologías a Radio Cajar, de la mano del dinamizador del centro Guadalinfo, de la mano de Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Hemos tenido un descanso porque ha dado la casualidad de que han dado días de fiesta precisamente el lunes, pero ya estamos al pie del cañón. Y antes de Navidad todavía nos queda algún programa, Norberto. Puede ser que no. Bueno, este seguro. Este seguro. Además, también hemos tenido el tema de la modernización en el centro. Ya está todo listo de papeles. Y realmente ha quedado bastante bien. Invito a la gente a que se pase por allí a verlo y que use el centro. Uh-huh. Y bueno, sí, puede ser que nos quede, puede ser que sí, puede ser que no. No sabemos todavía si el día 22 vas a poder estar con nosotros, que nosotros es que estamos... El día 22 creo que estoy de vacaciones. Ajá. Entonces va a estar la cosa difícil. Pero bueno, ahora después lo hablamos tranquilamente. De acuerdo. Y si quieres, vamos a dar un repaso a lo que serían los contenidos de este programa. Muy bien. Y hoy vamos a hablar de una noticia muy curiosa dentro de las novedades generales de informática e internet, y es un nuevo programa que extraen imágenes directamente del cerebro de las personas. Imágenes, se supone que de su pensamiento. Sí, de su pensamiento. Así que bueno, esto empieza a dar miedo, pero sí, la verdad puede que sí. Puede tener bastantes aplicaciones muy, muy positivas. Y muchas negativas también se me ocurren. Y también muchas negativas, sí, esto es como tú. Hablaremos de eso dentro de Música en la Red. Hoy nos vamos con El Barrio y con José Luis Figuereo. y hablaremos un poquito de su vida y de sus intereses y de su música. Y escucharemos una canción dentro de ese ciclo de canciones dedicada a Granada. Todavía nos quedan un montón, además. Exactamente, todavía hay un montón de canciones. Dentro de Enlaces de Interés, hoy os vamos a hablar de una aplicación web 2.0 de esta, dentro de las funciones de Google. Se llama Google Reader. Veremos a ver para qué utilidad tiene el Google Reader para nuestra vida cotidiana. Bastante interesante también. Uh-huh. Seguiremos un poquito más y dentro de Pincelada de Software Libre, hoy os voy a dar una página web que ahí hay infinidad de aplicaciones de software libre. Se llama cdlibre.org y veréis qué montón de programas os podéis descargar de forma gratuita bajo software libre, licencia software libre de su página. Es bastante interesante. Y para terminar, por un poquito de información de Guadalinfo, que nunca viene mal. De acuerdo, pues si te parece, comenzamos. Pues vamos al ataque. Avance, se puede decir que ha habido un gran avance en sistemas lectores de mente. Al parecer, unos científicos japoneses, como no, de la ATR, Computational Neurosis Laboratories, ha conseguido desarrollar una nueva tecnología de análisis cerebral digna de película de ciencia ficción. El sistema permite reconstruir las imágenes que nuestro cerebro está viendo y reproducirlas en un monitor de vídeo. Según cuenta, se utiliza un escáner de resonancia magnética especializado llamado fMRI, no voy a decir la sigla en inglés porque nos vamos a perder, que analiza el flujo de sangre en el córtex visual. A los sujetos del experimento se les mostraba cientos de letras sueltas durante la fase de aprendizaje, cuyos patrones cerebrales memorizaba el ordenador. Cuando más adelante se les mostraba nuevas imágenes, como por ejemplo una palabra completa, el sistema era capaz de adivinar la palabra basándose únicamente en la actividad cerebral aprendida. Así que tiene un proceso de aprendizaje, no es que sea tipo magia, ¿no? Uh-huh. De momento solo funciona con imágenes en blanco y negro, pero los investigadores creen que podría funcionar también en color y que en unos 10 años aproximadamente podría proporcionar algo así como la posibilidad de leer los pensamientos de una persona con cierto grado de precisión. También creen que se podría aplicar el arte y para examinar desórdenes psíquicos. Podría incluso servir no solo para la vista, sino para el resto de los sentidos. Y según especulan en el artículo de Pink Tentacled, que es donde lo hemos visto, hasta para mostrar en un monitor los sueños de otras personas. Esta información la hemos sacado de una página web muy interesante que recomendamos desde aquí, que se llama Microsiervos. Eso bueno, suena parecido a algo. Me venía a la cabeza otra página web. Bueno. Pues realmente le hemos extraído esa información de ahí y ellos a la vez la han sacado de Pink Tentacle, ¿no? En fin, es curioso, son noticias curiosas de nuevas tecnologías. Vamos a ver hasta dónde llega la cosa, ¿no? La verdad es que así a priori asusta un poco, Norberto, ¿verdad? Asusta. Y me cuesta bastante trabajo de entender cómo es posible que se llegue a hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Yo tampoco. La tecnología tan sumamente que de última ser... hora, ¿eh? Parece ser, como decíamos en el artículo, que analiza el flujo de sangre en el córtex visual. Claro, si supiéramos algo de eso... Claro. Adelantábamos, ¿verdad? Adelantábamos algo. De acuerdo. Muy bien, pues si quieres vamos un poquito con la música... La noticia curiosa era esa. Dentro de Novedades Generales de Informática. Y nos vamos con música. Os voy a hablar un poquito sobre José Luis Figuereo Franco. Bueno, este hombre nace en el barrio más flamenco de Cádiz, el típico barrio de Santa María, en junio del 1970, en una casa de vecinos de la calle Botica número 29, para quien sea muy friki y quiera. Creció bajo la tutela de la peña flamenca La Perla de Cádiz. Empieza a hacer sus pinitos con 9 años al son de una guitarra sin acordes. Con 14 años coge su guitarra y su maleta y se va al mundo de los tablaos de Córdoba y Madrid, tirando y pasando muchas estrecheces, según dice él, acompañando a cantautores como Juana la del Revuelo y ya con 18 años a figuras del baile como Antonio Canales y Sara Vargas en La Venta del Gato. Cansado de ser guitarrista y animado por su primo Diego Magallanes, manda una maqueta a la casa discográfica sevillana Senador. Dice él que cuando le llaman le entra un ataque de pánico y decide ponerse a trabajar como un hombre. Empieza un cursillo como soldador en los astilleros que abandona cuando se da cuenta de que lo suyo es ser artista. Se rebautiza como El Barrio, como lo conocemos todos, el nombre acortado de su lugar de origen, y emprende una carrera donde se dan la mano el flamenco, la creación personal y el rock andaluz, teniendo como fuentes de inspiración grupos andaluces como Triana, Medina Zahara y Alameda, a flamencos como Manolo Caracol, y sobre todo siento una gran admiración por el maestro Paco de Lucía. El Barrio es un artista vanguardista e innovador. Su voz tiene un eco profundo y distinto, siendo un virtuoso de la garganta de la que conoce todos sus secretos. Está considerado un poeta urbano del siglo XXI por sus seguidores que llenan cada uno de sus conciertos. Sus composiciones tienen sabor andaluz y gaditano y nos hablan de amor, del desamor, del barrio que lo vio nacer y de cosas cotidianas con las que te sentirás muy identificado. El Barrio bebe de lo antiguo y suena moderno. se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorar. Particular la adaptación que hace de ese clásico de Llorando por Granada, que forma parte de bueno, de esa, ese ciclo sí, que hemos montado aquí en Guadalinfo, en el ratito que tiene en Radio Cajar, para quedarnos con temas de nuestra ciudad, temas de Granada y con gente tan atípica, porque bueno, quizá el barrio o incluso Carlos Cano, que fue invitado también. Sí. Hace algunas semanas están bastante familiarizados con nuestra ciudad, uno por ser andaluz y otro por ser además granadino, pero Frank Sinatra nos, nos quedamos un poco alucinados, ¿verdad? Sí, realmente me han pedido gente, usuarios de Guadalinfo, me han dicho que dónde podían conseguir esa canción. Y bueno, es dificilillo encontrarla, pero si se ponen, se puede encontrar por internet. De acuerdo, pues eso era el tema musical de hoy, si te parece continuamos. Sí, antes de decir simplemente que esta información que os he dado sobre, sobre este hombre, sobre el barrio, lo hemos sacado de www.tiniebla.com. Ajá, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues bien, continuamos dentro de enlaces de interés. Hoy le toca el turno a, apuntaros, Google o Google Reader. Reader de lector, de leer, ¿no? Google Reader es un lector de RSS y Atom, y dirá la gente, ¿y esto qué es? Pues en realidad lo que hace este, este tipo de servicio en internet es que te manda noticias o novedades de las páginas web que a ti te interesen, ¿de acuerdo? Permite, este Google Reader permite organizar y acceder rápidamente desde una interfaz web, porque también existen programas que se pueden instalar dentro del ordenador, a todas las noticias de las páginas que te gusten, ¿de acuerdo? Fue lanzado por Google el 7 de octubre de 2005, o sea que ya tiene tiempo. Tiene una interfaz, pues bueno, muy parecida a la bandeja de entrada de un lector de correo electrónico normal. A la izquierda se pueden visualizar las suscripciones a las cuales el usuario se ha dado de alta, y a la derecha la lista de noticias nuevas que pueden ser vistas de diversas formas. También las noticias y elementos nuevos de interés para enviar por parte del usuario pueden ser compartidas de diversas formas. Una opción es seleccionar enviar por correo. Esta opción utiliza la cuenta de Gmail para enviar los elementos seleccionados. La siguiente opción es un espacio llamado elementos compartidos. Esto es muy interesante. Aquí, al igual que los elementos destacados, pueden ser seleccionados y enviados a una página únicamente por usuario, al estilo blog. ¿Qué significa esto? A ver, que nos centremos. En realidad lo que hace este tipo de aplicación web, vamos a llamarlo así, es que sí, en la actualidad últimamente tenemos poco tiempo en general para casi nada, entre el trabajo, los niños, el tal, de todo. Entonces, y nosotros queremos estar informados de ciertas páginas web que son de nuestro interés, pues puedes, todas, casi todas las páginas web tienen un lector de noticias. ¿Qué hacemos? Que nos apuntamos a esa página web y esa página web nos envía a este lector de noticias las novedades que vayan surgiendo. Si es una página web normal, pues las noticias que vayan saliendo. Si es un blog, pues cada artículo que escriban. ¿Sí? Sí, que cada vez que se manipule de cierta manera la página web, alguien escriba, alguien colabore, te van a mandar esa información. ¿Y qué hacemos con este tipo de programas? Pues lo que hacemos es centralizar toda esa información sin tener que estar navegando página a página para saber si se ha actualizado o no se ha actualizado el blog que te gusta o la página web que te gusta. O, por ejemplo, también te puedes dar de alta en las noticias de Ideal, por poner un periódico o cualquiera, y de esa forma, pues rápidamente, en un vistazo, puedes ver todas las noticias nuevas que han salido en Ideal.es, por ejemplo. O si, en el ejemplo, por ejemplo, de microsiervos, por ejemplo, yo he sacado esta noticia de este lector, porque te mandan todas esas noticias interesantes, y tú te quedas con las que más te interesan. Realmente, cuando empiezas a suscribirte a muchos blogs y a muchas páginas web, la cosa empieza como una bola de nieve, empieza a surgir cantidad de noticias y cantidad de información. ¿Qué hace este programa? Pues de alguna forma te filtra esa información, porque de un simple vistazo puedes ver si te interesa o si no te interesa esa información. ¿La lees o no la lees? Así de sencillo. Uh-huh. Es una forma de estar al loro de toda esa información marabunda de información que existe en internet ahora, que es casi imposible tirar para adelante con ella. Es casi imposible, no tenemos tiempo real para verlo, todo lo que existe, ¿no? Bueno, también este programa existe una opción para destacar algún elemento deseado mediante la selección de la estrella a la izquierda de un elemento, como las estrellitas del Gmail. Estas noticias se guardan para futuras revisiones. Bueno, y también una de las cosas que me parece interesantísimo es el acceso fuera de línea, el offline, en vez de online, offline. Google Reader es la primera aplicación de Google en hacer uso de la tecnología Google Hertz, la cual trabaja sin conexión a Internet. En el momento en que se encuentra en línea, puede almacenar hasta 2.000 elementos, los cuales pueden ser visitados posteriormente fuera de línea. ¿Qué interés puede tener esto? Pues cuando no tienes Internet y quieres seguir revisando esa información. Se descarga en el ordenador, en una caché, y se guarda, ¿no? Y también tiene la posibilidad, aunque esto ya cada vez más habitual y cada vez va a ser muy, muy, muy, muy habitual, es acceso con móvil. El 18 de mayo de 2006 fue lanzada la versión de esta aplicación de Google, la cual se puede visitar a través del móvil soportado por XHTML o WAT 2.0. Que son la mayoría de los móviles, es decir, no tienen que ser de nueva generación, porque en web ya así funcionan la mayoría, ¿verdad? Sí, ahí está el tema, ¿no? Yo, eso de... podríamos hablar también de ese tema, ¿no? De el acceso a Internet por móvil. Ya sea por línea normal, es bastante, como bien sabemos, es bastante cara todavía, muy cara, pero ya están saliendo terminales telefónicos con wifi. Y eso es normal. Si tú te conectas con la wifi de tu teléfono a una red de tu casa, de donde sea, pues eso no está gastando teléfono, es la wifi normal. Pero estamos hablando ya de móviles de gama alta, ¿verdad? Sí, bueno, vaya que cada vez son bastante caros, pero con esto de los contratos y de los puntos y de todas estas cosas de las teleoperadoras, realmente podemos encontrar un teléfono de esas características a un precio bastante razonable. Uh-huh. Es más, yo me lo estoy mirando para mí. Muy bien. De todas maneras, la utilidad quizá de mirar el correo en tiempo real en el móvil está destinado a un sector de la población mínimo, ¿verdad? No a la mayoritario. Efectivamente, yo, una persona que no trabaje en el mundo de los negocios, que tenga que viajar mucho, yo no le aconsejaría para nada el acceso a Internet por móvil. Y sobre todo con los precios actuales, porque claro, si fuera más barato, pues sería más accesible a todo el mundo, y aunque fuera simplemente por el hecho de mirar tu correo en cualquier lugar, ¿verdad? Exactamente, pero por el gusto. Pero si es por trabajo, sí tiene más lógica, porque a lo mejor es una persona de negocios que sí necesita ver el correo electrónico en cualquier momento, porque con eso gana dinero. Entonces eso sí tendría un poquito más de lógica, pero si no, es mejor conectarte con el ordenador de toda la vida por ahora, o tener un terminal que tenga wifi, ¿de acuerdo? De acuerdo. Para las personas que no estén todavía del todo puestas, yo seguramente hay mucha gente que ya nos escucha y ya está un poquito más al loro, saber que la wifi es simplemente tener internet sin cable, que eso más o menos ya casi todo el mundo lo conoce, porque casi todo el mundo tiene ya wifi en su casa. Y ya el futuro, ¿verdad, Norberto? Con el tiempo supongo que acabaremos con los teléfonos fijos y acabaremos también con la internet fijo. Cero cables. Y realmente a eso tendemos, a cada vez tener menos cables, porque cada vez tenemos más aparatos en casa, más cacharros, y quieras que no, que estén sin cables, pues mejor. Muy bien, continuamos dentro de las pinceladas de software libre y os vamos a decir una página web que se llama apuntad cdlibre.org. Es un catálogo de software libre y está dividido por categorías. Hay categorías de todos los tipos: juego, matemática, ofimática, programación, gráfico, internet, educación, desarrollo web, base de datos, astronomía, de todo. Ahí os vienen enlazados pues un montón de programas que son software libre y que los podéis descargar por vuestro ordenador para diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, Macintosh, y realmente os lo aconsejamos antes de intentar, nosotros siempre lo decimos desde aquí, antes de enfangarse en temas de pirateo y de qué tal, de Pascual, es mejor intentar ver una alternativa libre, de software libre, y intentar usar programas que no tengas tú que estás pirateando, que cada vez está la cosa más chunga con ese tema. Y además, da la casualidad de que cuantas más personas sean las que se animen a participar con el software libre, más personas están implicadas en el mismo y más personas serán las que crean nuevos programas, para lo cual con el tiempo estaremos equiparados al 100%, ¿no, Roberto? Es la idea. Es el futuro. Yo lo entiendo de esa forma. Bajo mi punto de vista, es el futuro del software. Siempre tiene que haber alternativas, siempre tiene que haber gente que quiera elegir y elija software propietario. Y siempre digo lo mismo. Pero que lo paguen. Exacto. Si tú eliges software propietario porque tú quieres usarlo, págalo. Que lógico, son empresas que necesitan ganar dinero, están ahí para eso, ¿verdad? Exactamente. Nosotros no queremos quitarle el pan a nadie, en el sentido más literal. Pero si no quieres pagar ese dinero o no puedes pagar ese dinero, pues plantéate usar una alternativa, un programa libre, un software libre, que la mayoría de los casos te va a dar las mismas características y las mismas prestaciones que un programa de licencia. Y además, cada vez, lo sabrán los usuarios que nos escuchen y que usen Windows, está la cosa cada vez peor. Me llega gente al Guadalinfo y me dice: mira, es que me está haciendo cosas raras el Windows. Me sale una estrellita, se me pone el fondo negro cada 2x3. Digo, ¿esto qué es? Y hay que pagar las cosas, ¿no? Y le dice, pero lo gracioso es que muchas veces ni siquiera se sabe, es verdad. Exactamente, en muchas ocasiones le venden un ordenador y no le dicen siquiera que no han pagado ese software, ese Windows, por ejemplo, ¿no? Yo hace poquito adquirí un equipo pequeño para casa y lo primero que le pregunté a la muchacha que me atendió fue eso, si el sistema operativo que iba implantado, que cuál era y que cuánto tiempo tenía de licencia. O sea, me dijo que era Microsoft Windows XP, uh-huh. Un Windows adaptado para ese... Hablaremos de ese tipo de ordenadores, uh-huh. Enrique, ¿no? Los microordenadores o los pequeños ordenadores, estos pequeñitos, es bastante gracioso. Y ya de camino, bueno, pues le pregunté que cuánto tiempo tenía de licencia y me dijo que eso, ya está pagado. Estaba pagado y que no me preocupara por eso porque no me iba a caducar ni al año, ni a los 30 días, ni nada de nada. Cosa que me quedé un poco parado porque no sabía que eso se podía, pero bueno, por ahora va bien. Claro, tú has pagado tu licencia, es una licencia especial porque están dentro, se lo venden a los fabricantes de los ordenadores y es bastante más barata. Es como genérica, ¿no? O como de agrupación, ¿no? Para varios ordenadores sin ningún problema. Exactamente, y te va a funcionar bien, realmente, y eso tú ya has pagado dentro de ese precio que hayas pagado por ese portátil o ese microportátil, está dentro de esa licencia. Pero claro, en el momento que tenga que formatearlo, por alguna razón, no tengo ningún disco de instalación. Que eso también pasa con muchísimas veces con el Microsoft Windows Vista que instalan en los ordenadores. Viene instalado en los ordenadores y no te traen ningún CD. Hombre, realmente eso es que yo creo que lo hacen a propósito para generar más trabajo. Porque, claro, en cuanto se te mete un virus... Al día siguiente. Tienes que llevarlo a una tienda o algo, claro. Existe un programa, el otro día me pasó a mí una historia parecida con yo tengo que reconocer que en mi portátil sigo teniendo el Windows original que me venía y que también está pagado, que decía, y bueno, funciona. Y funciona, vale, sí, estupendo. Sí. Realmente no se utiliza casi nada, no lo uso casi para nada, pero ahí está, no lo quiero quitar porque pagué por esa licencia. Más nunca se sabe, a lo mejor en un momento dado necesito. Nunca, no hay que cerrarse, ¿no? Y resulta que tenía instalado un programa para ver televisión y TDT a través de un USB, un USB televisor, ¿no? Que te coge la señal, tú le enchufas la cable de antena y ves la tele. Y era curioso porque resulta que al instalar el programa para poder ver esa TDT o ese televisor en el ordenador, me pedía una clave. Y resulta que la clave estaba escrita en el CD, en el plastiquito del CD que me venía con la caja, vamos, con el USB este. Cosa que perdí. Entonces, claro, no sabía muy bien qué hacer, no sabía muy bien cómo instalarlo en otro ordenador, que necesitaba instalarlo en otro ordenador. Pues resulta que existe un programa que creo que también es gratuito, no sé si es software libre, pero por lo menos gratuito es, y además no es ni instalable, es ejecutable, que eso también es interesante, que te rescata del Windows los números de serie de los programas que tengas metido. De tal forma que me salió ese programa y con su licencia, y me ha venido a la mente, y también me salió mi licencia de ese Windows, mi número de licencia de ese Windows. De tal forma que si alguien necesita rescatar un número de licencia que tenga metida en el ordenador, eso es donde está guardado, no se puede ver. Pues existe un programita que es, si acaso la semana que viene lo traeré más concretamente, por si la gente tiene interés, que te rescata los números de serie o los números de licencia de los programas que tengas instalados en el ordenador. Uh-huh. Bastante interesante. Muy bien. Le saca a tu microordenador, le saca ese número de licencia, y por lo menos, si lo tienes que reinstalar, ese número es el tuyo. Sí, pero no tengo físicamente el programa. Claro, tendrás que buscártelo. Y ya quizás no serviría. En ese tipo de ordenadores están muy... Claro, es un software muy, muy específico para que funcione todo bien. Claro, el software especial. Pero bueno, todo se puede hacer, ¿eh? De acuerdo. Muy bien. Pues nos quedamos entonces con esa página web, ese catálogo de software libre, cdlibre.org. Y para terminar, dar un poquito de información sobre Guadalinfo. Deciros que, como bien escuchabais, cerramos por vacaciones por Navidad. Volvemos el 7 de enero al Guadalinfo, y en esa semana siguiente empezarán los cursos de Guadalinfo. Por fin, ya tengo todo más o menos en funcionamiento, me faltan cuatro detallitos, los ratones para los portátiles y poco más, y ya empezamos con total normalidad, los cursos normales. La gente que me esté escuchando y que esté pendiente y que esté al loro de cuándo empezábamos, pues ya empezamos en cuanto volvamos de las vacaciones. Empezamos sin esperar nada más. Uh-huh. Y deciros, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué cursos o qué talleres tienes pensado, Norberto? En realidad, los cursos que doy son iniciación a la informática y, dependiendo de los grupos, sobre todo pues, un poquito más avanzado, un poquito menos. Y sobre todo lo que yo doy siempre en mis cursos es mucho internet, mucho manejo de correo electrónico. Ahora también voy a dar mucho tema de redes sociales, mucho de Facebook. Y de todo este tipo de historias, es bastante interesante. Tenemos pendiente además ese tema, Norberto. Facebook está triunfando. Algunos años o algunos meses lo mencionamos, pero yo creo que es el momento de volver a quedarnos más, porque se está convirtiendo en una de las redes sociales más importantes del mundo. Del mundo. Es curioso, ¿eh? Luego existe otra red social que es bastante conocida, pero por los jóvenes, por los más jovencitos, que es el Twenty. Uh-huh. Que realmente en el Guadalinfo los chavalitos jóvenes de 15, 16, 17 años lo que usan es Twenty. Que parece en realidad, que es como más maduro, ¿no? Como más de personas, sí, más Facebook, sí. De 30 años hacia arriba, ¿verdad? Sí. Facebook. Y tiene, hombre, yo lo veo más completo. Facebook lo veo más completo que Twenty. Twenty es más bien solamente para fotos y poco más. No tiene muchas más aplicaciones. Y Facebook, pues bueno, tiene un montonazo de aplicaciones, todas un montón de quieras. Cosas que ver, comentar fotos, poner vídeos, enlaces. Hace poco, por ejemplo, yo hice un test de dónde debería vivir, en qué ciudad del mundo debería vivir respecto de un test que hacen, ¿no? Y me salió una ciudad de África, por cierto, que yo me quedé un poco alucinado. Ubuntu. Algo así como el Cap o algo así de África. Dicen que es una ciudad muy bonita. En fin, son cosas muy curiosas y además hay infinidad de juegos y de historias y de posibilidades de interactuar con la gente. Que no se piense que también se podría usar un poco para ligar y todo esto, pero no es la idea. En este caso no. No, sí, es la idea. Es cierto que otras redes sociales están más orientadas en ese aspecto. Pero esto es casi compartir, pues, sí, experiencias, fotos, club video, de fan, ¿verdad? Y eso, bueno, que está muy bien. En los clubes de fan, panzón de rey, el del tortilla de patata española, ese estoy apuntando. El de la cerveza Alhambra, por favor. El de la cerveza Alhambra, el del fresquito, que era el chupachú ese que tenía como pica-pica. Sí, de ese dentro. En fin, hay grupos como personas. Y de grupos de música también, si son aficionados a la música, todos los que quieran, y yo creo que hasta alguno más, ¿verdad? El Punset, por ejemplo, también soy fan del Punset. De Eduardo Punset. En fin, ahí está la imaginación. Extensamente del tema, pero casi tenemos que dedicarle a estos dos programas, ¿verdad, Norberto? Sí, es un especial de Facebook, sería bastante interesante. Incluso podríamos crear un grupo que fuese oyente de Radio Cajar, uh-huh, que estaría bastante interesante, a ver quién se agrega y quién no, y bueno, y tener un poquito de relación a través de internet. Es una buena idea, sí. Es muy, muy buena idea. Lo haremos. Muy bien. Lo tendrás que hacer tú, que es tu grupo. Habrá que hacerlo. De acuerdo. Pues nada, Norberto, si es cierto que nos contabas que el día 7 es el día tuyo de vuelta, ¿sí?, del periodo de Navidades, pero aquí en Cajara estaremos el día 12, que es lunes, ¿verdad? Perfecto, exactamente, el día 12 nos volvemos a escuchar y a ver, y nada, seguir contándonos cosas y aprendiendo. Muy bien, Norberto, muchísimas gracias por tu tiempo y que pases unas buenas vacaciones.